en el cual pues también hubo ahí varias jornaditas que en cuales estuvimos asistiendo y en cuales les vamos a dar un poquito de estas actividades que se llevan a cabo. Vamos a pasar unos audios, también unas llamadas de algunos compañeros, compañeros anarquistas y no anarquistas, pues pero que de alguna manera también luchan por la dignidad, defender la tierra, la vida, y pues bueno. Pues sí, pues justo como seguir con la temática del primer programa que hablamos sobre Agosto Negro, como esta jornada de lucha que se da en Estados Unidos y en varios países de Latinoamérica, entre ellos México, Cuba y otros aliados que están ahí, por la libertad de estos presos políticos como Mumia Aoyamal, como Filáfrica y varias bandas de Luna de Murphy, toda esa banda de también de Panteras Negras. Estuvimos ahí la semana pasada haciendo una entrevista con Carolina y pues igual estos programas, si los quieren volver a escuchar, van a estar también en los medios para que puedan ustedes retransmitir o compartir con sus conocidos. Y pues este programa también lo vamos a usar un poquito como para dar la conceptualización básica muy general de lo que se considera como un preso político, que está como declarado a nivel de leyes o de derechos humanos en esta como conceptualización, un poquito también sobre cómo se nace la idea de la prisión y qué discurso maneja para pues la banda que igual de las nuevas generaciones que están como empezando a empaparse de todos estos conceptos, pues tal vez les ayude un poquito y les clarifique un poco la idea de qué se concibe como un preso político desde acá, como lo vemos. Y pues como decía el carnal Tepe, esto es Frecuencia Callejera, es nuestro segundo programa, estamos súper contentos de que estar al aire, les damos así las gracias a todos los que nos escuchan y saludos. A toda la bandita que pues ahí sigan en las redes, ahí nos sigan buscando y vamos a estar viendo. Sí, ahí también si quieren, igual ya cuando subamos el contacto, si quieren mandarnos aquí en quien que saludemos y eso. Sí, saluditos. Yo quiero mandar un saludo al Teddy por ahí que se está recuperando el carnal. Bien, entonces al carnal. Pues aquí también olvidé mencionar acá a la compañera Lechu, acá. Sí, está acá chido con nosotros. Pues bueno, un gustazo ver a la carnalita. Los controles acá. Bueno, ¿no? También recuerden que pues este programa un poquito ahí, pues no vamos a ser dramático tampoco. También nos gusta la diversión, la vida. Y pues vamos a estar aquí contándoles un poco también. Pues los medios van a estar para que nos puedan hablar, hacer críticas, mandar mensajes, y audios. Los seguimos invitando también al Ocupache, que es un, bueno, que este programa pues está hecho desde este lugar y que pues tiene varias actividades en la semana que los pueden ustedes acompañar. Hay danza aérea, me parece, yoga, tal como lo vegetariano, ¿qué más? Hay talleres de teatro, hay talleres de batería, yoga, y pues hay más actividades ahí, vienen unas tocadas, jornadas también en apoyo a presos políticos, precisamente. Entonces ahí pueden mandarnos. Pues vamos a hablar más, ahorita en el siguiente lapso pues hablamos un poquito más de lo que viene lo de Miguel Peralta, unas acciones también, un compañero que sigue estando preso en Oaxaca, pues vamos a seguir con y ello. Escuchamos y también la rola que empezamos a escuchar, fueron a Carteo con Paso a Paso, acá con el carnal Evo en los controles, y pues ahí estamos, banda, esto es Frecuencia Callejera, la voz de la desobediencia. Frecuencia Radio, Desobediencia Radio. Puedes hacer o deshacer, meditar también actuar, esperar o defender, la decisión es personal. Marcha, gritar, pelear, llorar, amar, tocar, tirar, cantar, volar, la lucha debes de dar. Y aunque a veces discutamos por las formas de actuar, el fin debe ser el mismo, destrucción del capital. Y aprender a respetar, nunca señalar, que actúe distinto a ti no signifique que está mal. Y no confundas, yo respeto al que resista, pero no tolero falsos héroes partidistas, sean perredistas, panistas o priistas, militares, policías y una gigantesca lista. Siempre combatir con palabras o con balas, jamás rendir, siempre enfrentar la batalla. Violencia o no violencia, casi siempre es discusión, con piedras o con flores, esa es la cuestión. Pues tu decisión siempre será proporcional al tipo de resultados

una introducción más o menos de acá, un folletito que también la banda ha realizado también para exigir su libertad. Y pues bueno, escuchamos que pues Miguel Ángel Peralta estuvo participando, estudiando también en la Escuela de Antropología e Historia, antropólogo precisamente. Y pues bueno, él ha estado pues defendiendo también en su comunidad todo esto, esta represión, este robo, expropiación de la tierra, de los recursos naturales, en la cual él ha estado pues defendiendo y al pie de la lucha con su comunidad. También pues, como les comento, él es parte de la asamblea comunitaria. Y pues dado a todos estos casos a partir del 2010, pues él tuvo que regresar para pues estar ahí al lado de la comunidad y poder estar apoyando. Y bueno, pues así es, nuestro compañero Miguel Peralta, le mandamos un abrazo desde acá y pues recordar que él ha estado preso desde el 30 de abril de 2015. Y que pues bueno, el día de ayer tuvo una audiencia en la cual el compañero expresó un comunicado tras esta audiencia final para ver la sentencia, la revocación. Y pues bueno, dice así: una vez más ocupo mi cuerpo como un arma de lucha contra la injusticia. A partir de hoy, además de la huelga de silencio, dejaré de consumir alimentos. Huelga de hambre. Menú. Mi desayuno serán los bocadillos de la paciencia. Mi comida, el buffet de la resistencia. Mi merienda, el plato fuerte de la solidaridad. Mi cena, el postre de la libertad. 19 de septiembre de 2019. Miguel levantará la huelga de silencio y de hambre hasta lograr su libertad. Por ello, les llamamos nuevamente para continuar haciendo eco al grito de justicia y libertad. Por cada día que lo retengan preso, su salud estará en riesgo. Juez mixto de primera instancia de Huautla de Jiménez, le exigimos una inmediata sentencia de libertad. Y pues bueno, compás, esta es pequeñas palabras del compa de Miguel Peralta tras la audiencia final que se llevó a cabo en el Flores Magón, y en donde él pues tras esta audiencia ahorita están denunciando urgentemente que no los han dejado pasar ningún tipo de alimentos, que serían los sueros y la miel que le van a proporcionar a Miguel, y que pues hasta ahorita ya se va a acabar como el tiempo de las horas que pueden ellos de visita pasar requerimientos para que él pueda tener una estabilidad dentro de los parámetros que se tienen, como en la huelga de hambre, pueda estar de alguna manera con un poco de miel, un poco de azúcar en el cuerpo y pueda resistir, ¿no?, esta manifestación tan fuerte que nuestro compañero nos está compartiendo, y que pues está luchando por su libertad tras este pues proceso tan engañoso, tan emborroso que se le ha dado, que no lo han llevado a las audiencias, que le han estado atrasando las audiencias. Y pues bueno, también Ahí, compañero, también hay que tener que mencionar también que a Miguel Ángel Peralta pues en muchas de sus audiencias, claro, sabemos que toda su actividad dentro de su situación, pues nunca han podido pues siempre les han hecho un papeleo, ¿no?, burocrático, institucional, del sistema carcelario, por el cual pues siempre estamos también ahí, sabemos que es todo un montaje, todo esto. Pero bueno, ahorita pues les queremos decir que pues dentro de sus audiencias él no ha podido pues asistir, pues puesto que las autoridades mismas no le han dado la posibilidad de poder trasladarlo al juzgado. Entonces han llevado varias manifestaciones hasta el día de hoy. Sí. En el cual en la semana del 12 de septiembre de este año pues se convocó a una manifestación fuera del Palacio Nacional, la ciudad monstruo, donde pues se tratara de hacer visual, ¿no?, su situación, puesto que pues siempre a los presos o presos políticos pues nunca les han tomado como en cuenta, y pues siempre solamente ha sido dices y diretes, ¿no?, como lo sabemos pues en todo este sistema penitenciario, sistema también de justicia, ¿no? Que bueno, sabemos que ni existe, ¿no? Sí. Entonces, bueno, y que pues ante esto responsabilizamos a la diputada de Morena, Elisa Cepeda Lagunas, que es la principal opositora al caso de Miguel Peralta, que él siga tras las rejas, y la responsabilizamos de lo que le pueda pasar al compañero por todos los procesos que ella ha generado dentro de su círculo de poder para que nuestro compañero pues le sigan retrasando toda clase de pues de beneficios, ¿no? Que al final de cuentas no es algo que ni siquiera se les esté ahí exigiendo, sino que es un derecho que él tiene, los beneficios penitenciarios, que bueno, pues hasta el momento hemos visto, bueno, sabemos, o muchos de los compas sabemos, sí, que claro, su proceso ha sido demasiado cansado para sus familiares, para toda la banda que ha estado ahí desde el inicio. Entonces, pues, tenemos una entrevista, sí, compa. Sí, por ahí, ahorita la vamos a pasar a una entrevista también que tuvimos dentro de las actividades de Agosto Negro, el cual se llevó a cabo en un espacio aquí en la Ciudad Monstruo. Era el convite contra la represión y por la libertad de presos y presas políticos, en el cual también se lo de Abul Jamal. Y también pues ahí estuvo también el compañero también expreso, compañero también que lamentablemente también fue retenido, secuestrado por este sistema que de alguna manera reprime a todo el pueblo. Pues estamos hablando también del compañero pues Bárcenas. Fernando Bárcenas, el cual pues también afortunadamente todas las exigencias, también se hay que mencionar que también él tuvo muchos declives en sus audiencias, en su proceso para poder obtener su libertad, ¿no? Porque sí, también pues le están dando sí. Va, pues vamos con la entrevista, claros, compas. Esto es Frecuencia Callejera y les dejamos con este audio. Venga. Vámonos con él. Bueno, primeramente saludarles y pues enviarles un abrazo sincero, ¿no? De igual manera, pues espero que lleguen los saludos a los compas que están en la misma situación que nosotros, presos, aunque bueno, ustedes creo que no se libran de mucho, ¿no? Al compa Lomia, que pues sigue resistiendo desde hace un chingo de tiempo. Ya se perdí la cuenta, la neta, de cuántos años lleva encarcelado, ¿no? Y pues, a pesar de esas circunstancias, de la situación, de la represión que ha vivido, ¿no? Su ser, su espíritu, pues se ha mantenido de una manera bien, pues bien clara, ¿no? Bien cimentada. Y bueno, yo creo que pues este año, igual que en otros agostos, pues se siguen haciendo estos esfuerzos, estos pequeños trabajos de solidaridad que pues nosotros como presos pues valoramos un chingo estas pequeñas pues luchas que se dan allá afuera, ¿no? Espero que pues lleguen sinceramente los saludos a los compas y que pues sean reconfortantes también para ellos, ¿no? Y para ustedes también, que los aliente un poco, ¿no? Pero creo que pues el pinche encierro nos agüita, nos deprime, ¿no? Toda la situación que pues conlleva el estar encerrado, ¿no? Desde pues el consumir sus pinches alimentos, el estar hasta la madre de la pinche lista, el vestir un uniforme, el que nos midan el tiempo, el que tengamos medida, pues, el agua. Y pues todo, ¿no? El universo también nos los limita. Aún así, yo creo que pues tenemos esa pizca de, pues, de lucha y de resistencia, ¿no? Esa flama que sigue en nuestros corazones cada noche, pues, ardiendo, ¿no? También en el día, ¿por qué no? Y bueno, pues, también quisiera comentarles que el mes que viene, bueno, ya se acerca, ya estamos a septiembre, pues se acerca la audiencia final, para recibir una, pues, nueva sentencia, ¿no? Esperemos que ahora sí logremos arrebatarles mi libertad, ¿no? Y que podamos luchar al lado de ustedes, ¿no? Lo que quisiera es que, pues, ya no hubiera presos, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, el sistema de justicia en, no solo en México, ¿no?, sino en todo el mundo, pues, está de la mierda, ¿no? Y bueno, pues también invitarles a este día para, pues, por lo menos hacer un poco de difusión sobre esta situación, ¿no? Que, como ustedes bien saben, pues fui sentenciado a 50 años de prisión, hace un año exactamente, el 26 de octubre, y pues la misma situación, ¿no? Al final de cuentas, pues, está llena de irregularidades, han tardado demasiado en hacer justicia, ¿no? Ahora el tribunal regresó el expediente al juzgado mixto de Guadalupe y tiene que volver a celebrar la audiencia final porque, según ellos, se violaron mis derechos fundamentales en garantías individuales, ¿no? Cuando desde un principio solicitamos de manera escrita que se llevara o que me llevaran y estuviera presente en todas las audiencias que tenían que ver con mi persona, ¿no? Y ahora, pues, tiene que celebrarse esa nueva audiencia final y esperar a que dictamine una nueva sentencia, una resolución de sentencia, que esperemos, pues, sea de libertad. Si no es así, de todos modos, pues seguiremos resistiendo, seguiremos luchando al lado de ustedes y al lado de los compas que, pues, de igual manera siguen enjaulados injustamente, ¿no? Bueno, pues, ya no les quito más su tiempo. Quiero que me dieron la oportunidad de poder hacer esta intervención. Y agradezco mucho a todos los compas que organizaron el evento y, pues, también al espacio, ¿no? Yo creo que a veces es un poco complicado conseguir los espacios para hacer este tipo de eventos, pero, pues, siempre, nunca falta la banda que se solidariza para estas situaciones, ¿no? Pues muchas gracias, compas, y, pues, un abrazo fuerte y espero verlos pronto. Te conocí en la Escuela Nacional. No comíamos mierda de nadie. Y al final, el director firmó la hoja. Y a la mierda. Después de aquello, la cosa no fue mal. Los fines de semana íbamos a bailar. Siempre me hacías reír. Tú cuidado. Libre al fin. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. ¿Pero alguien debe de gobernar? No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. No me has dejado terminar, yo... Todos van metidos en una camisa de fuerza y no pueden mover un pie sin pasaporte. Permíteme que termine. En un mundo supuestamente libre se violan los derechos de cada ciudadano. Pero no me dejas que... Se han convertido en esclavos de los déspotas políticos. Bien, bien, bien, banda, pues seguimos aquí en Frecuencia Callejera. En este caso, hablando de Miguel Peralta, escuchamos un poco sobre lo que nos decía en la entrevista, y un poquito también les decíamos quién era, desde cuándo ha estado preso, y cómo es la situación que está en huelga de hambre, y pues bueno... acciones que se hicieron, ¿no? También vamos a mencionar. Pues sí, se llevaron a acciones también sobre para exigir la libertad de Miguel Peralta en la semanita, aquí en la Ciudad Monstruo, en el cual un grupo de compañeros y compañeras, pues ahí solidarios también con la exigencia, pues se convocaron ahí en la Palacio Nacional de la Ciudad Monstruo para exigir esta libertad. Y bueno, ¿no? Pues ahí se suscitó, después de un buen rato, estar viendo autoridades, esperando a que hubiera alguien que saliera a recibir y mínimo pues entregar las exigencias, pues no se llevaron a cabo, por cual pues se suscitó en algún momento un forcejeo en la puerta, en el cual pues muchos compañeros de esta exigencia y de esta acción. De este contingente. Pues de contingente, sí, para no ponerle ahí un sinónimo o algo. Pues bueno, esto conllevó a que realmente alguna de los reporteros, porque vamos a contar que también ahí pues se suscitó la rencilla con reporteros que querían entrar también al Palacio Nacional para las entrevistas, pues hubo quienes enfocaron también estas exigencias, y en el cual pues se dio un poco visible, ¿no? Dentro de los medios, pero bueno, vamos a decir sí, ahí estuvo esta morra que Aristegui. Ajá, mencionando para... después de algunos días de que se dio este contingente en Palacio Nacional, en su programa todo un discurso en donde se volteara a ver como este caso de Miguel Peralta, teniendo como una visión supuestamente ella muy ¿cómo? Sí, de como de apoyo a Miguel Peralta, pero que en realidad pues se ve como criticamos justamente esta acción, pues puesto que todas las acciones jurídicas que nuestro compañero ha llevado a cabo, pues hemos visto que las han manipulado a tal modo de que le han retrasado todo su proceso penal, y que este tipo de personas como Aristegui, yo no sé de qué se jacta de agarrarte un discurso de compañerismo y solidaridad, cuando realmente con la calaña de personas con las que ella se junta en su círculo de poder más cercano, pues son los primeros que promueven justamente este tipo de discursos, diálogos, opresiones y retención de compañeros en los presos, y que son los principales actores de la represión de las movilizaciones y de que todo este sistema estatal burócrata de mierda siga funcionando, ¿no? Entonces, realmente nos parece denigrante y molesto que este tipo de persona adjudique un discurso en apoyo al compañero, cuando durante tanto tiempo que él ha estado en prisión solamente se le ha mencionado como una persona violentada, ¿no? A través de que ni siquiera los beneficios penitenciarios a los que él mantiene en derecho se le han cumplido. Entonces, pues, un saludo para Aristegui y mandándole este recordatorio de que no necesitamos de sus medios para poder funcionar y seguir en la lucha contra los compañeros, y que tampoco se agarre del discurso para rellenar su programa, ¿no? Según ella, con su pensamiento de izquierda. Sí, pues hay que saber que este tipo de medios pues siempre desinforman y siempre pues mienten, ¿no? Todas las acciones reales de lo que la intención de lo que los compañeros, compañeras de otros pueblos, de otros puntos, pues No se dejen engañar, banda, saben que los medios libres son los... Sí, pues que igual los contactos para que nuestro compañero siga ahí, pues en Facebook como Miguel Peralta Libre, y el correo electrónico es solidaridaddeelox@gmail.com, donde también pues pueden seguir como más información sobre el caso de compa. Mandamos un fuerte saludo, pues ahorita está en huelga de hambre. Y pues vamos a seguir con el programa. Tenemos más entrevistas. Ahorita vamos a seguir con una rolita más. Y vamos a entrar con una entrevista que hizo el compa Tepe a Bárcenas. Sí, precisamente les comentaba en el lapso anterior, pues ahí en el encuentro del convite por la libertad y contra la represión de presos políticos, pues ahí nos encontramos también al compañero Bárcenas, que pues también nos platicó un poquito de su experiencia dentro de este sistema carcelario y su lucha también desde dentro con varias actividades, acciones que llevó desde, como ahorita también pues precisamente hablando del compañero Peralta, pues también, ¿no? Tuvo que llegar a huelgas de hambre para poder se le volteara a ver, ¿no? Mínimo, de alguna manera sea visible su caso y pues que no se le acuse por esos tipos de injusticias, ¿no? Bueno, pues esto es Frecuencia Callejera, banda. Seguimos con la rola y regresamos. Esto es Frecuencia Callejera, la voz de la desobediencia. Miau. Miau. En este programa el día de hoy hablando sobre los presos y presas políticas. Y bueno, el día de hoy pues también tenemos acá un compañero que desafortunadamente también fue detenido injustamente por las fuerzas federales de aquí de la ciudad, que de alguna manera pues es una forma nefasta la forma en que fue detenido y el motivo al cual lo encarcelaron. Entonces estamos aquí con Fernando Bárcenas, detenido el 13 de diciembre del 2013. Él fue detenido injustamente cuando... estaba en la marcha contra el aumento de la tarifa del metro, ¿ah? ¿Es así? Sí, pues primero, pues que nada, ¿qué onda, compas? Chido, pues fue más bien como toda una jornada, igual no solo se refería al metro, sino pues en general como a cuestionar la privatización del espacio en la ciudad, ¿no? Y de cómo también podemos recuperarlo también tomando las calles y llevando a cabo otro tipo de acciones más allá de la simple movilización pacífica, ¿no? Bien, pues bueno, pues sabemos que hoy, pues afortunadamente, gracias a las exigencias, a las jornadas, a todo este movimiento de la banda, los compañeros, compañeras, colectivos y colectivas que estuvieron ahí siempre a pie de lucha, levantando la voz, exigiendo también siempre fuera de la cárcel, pues no solamente por ti, ¿no?, sino por mucha banda, pues aún seguimos exigiendo. Y pues creo que a muchos de nosotros, de nosotras, pues nos da gusto el día de hoy tenerte nuevamente aquí con la fuerza y de codo a codo, hombro a hombro, pues en estos movimientos también, que creo que pues no hay que claudicar, hay que seguir. Y bueno, te queremos preguntar también, pues también con esta cuestión de el sistema carcelario, sabemos que pues es nefasto, sabemos que es una injusticia y sabemos que es toda una podridez lo que el sistema capitalista quiere imponer, y es una manera también de segregar, de querernos callar, pero sabemos que pues estamos ahí, ¿no?, exigiendo. Queremos preguntarte, o nos puedes comentar de alguna manera, ¿qué viene a tu mente o tu sentir cuando escuchas la palabra prisión? Sí, pues igual, qué chido, ¿no? La neta, se siente muy chingón todas las acciones que la banda lleva a cabo a las afueras de la prisión física, pero justo, pues a mí cuando me toca la palabra prisión me viene a la mente, pues, control, ¿no?, sociedad en general, porque muchas veces pensamos que la prisión se reduce como al espacio físico de encierro, pero también hay como muchas dinámicas que están queriendo, pues, de alguna manera institucionalizar nuestras vidas, no solo en el aspecto de la ciudad, aunque en la ciudad es mucho más marcado ese control, pero pues ahora venimos viendo pues cómo se ejerce ese control sobre las poblaciones indígenas, sobre los territorios en los que se pretende explotar, ¿no? Porque al final de cuentas es esa la situación, ¿no?, a nivel global, como reconfigurar el mapa económico y poder así eliminar toda forma de vida distinta. Y en ese sentido, pues la cárcel disciplina, ¿no? Disciplina por un lado a la sociedad al meter miedo, y por otro lado genera sujetos, ¿no? La gente que entra a la cárcel sale con una mentalidad distorsionada, sale con la mentalidad de querer ser matón en el barrio, con la mentalidad de querer reproducir todo ese sistema de violencia, pero hacia con la misma banda, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Muchas veces no se toca ese tema, pero la neta en el barrio sigue siendo la misma forma de vida que en la cárcel, ¿no? Porque tiene los mismos sentidos, tiene los mismos propósitos, la mentalidad de la banda se dirige hacia ese espacio, y sobre todo algo que también no se toca es qué hacer, ¿no?, después de más allá de la prisión, qué hacer aquí afuera, ¿no? Porque muchas veces esperamos, ¿no?, peleamos por la libertad de los compas, pero en el momento en el que sales dices, verga, ¿no?, caes de nuevo a la puta realidad. Y entonces sí siento que necesitaríamos impulsar la toma de más espacios, el construir dinámicas de vida distinta para que pues igual la banda cuando salga tenga como la posibilidad de ver algo diferente, ¿no? Porque de repente sí es bien duro como despertar a la realidad después de haber estado allá adentro y darte cuenta de que pues nos hace falta un chingo, ¿no? Pues sí. Pues también dentro de las jornadas anticarcelarias, pues estamos cubriendo también la actividad que era el Café Zapata. Y pues bueno, pues casi como tú, también pues sigues luchando, muchos como tú siguen estando presos, desafortunadamente también pues exigiendo la libertad de Miguel Ángel Peralta, un compañero también de Oaxaca, pues preso injustamente también, pues, acusado de un asesinato. Pues sabemos que toda esta nefastez de justicia podrida del gobierno, pues son maneras de querer callar nuevamente, como lo dije en un momento. Y pues no sé, dentro de las actividades del día de hoy que se han estado llevando, ¿Qué les dirías tú a los compas, que de qué manera podrían solidarizarse, de qué manera podrían apoyar, o qué acciones podríamos ejercer para poder seguir exigiendo y que estas injusticias pues no sigan cometiéndose, ¿no? Pues yo digo que principalmente es como en la deconstrucción personal, ¿no? O sea, desde el plano en el que nos asumimos como presos, y en ese sentido pues ir chingándole, ¿no?, para poder desarrollar nuevas formas de relacionarnos, porque de ahí es de donde creo que surgen otros vínculos, ¿no?, y otros espacios en donde de verdad se puede llevar a la práctica el sentido de la libertad y de la autonomía, ¿no?, que para mí es como el sentido más cabrón que tiene la solidaridad, porque no, para el preso, a mí que estuve en esa situación, para mí no era importante que hicieran una acción espectacular, ¿no?, en la calle, sino simplemente saber que sigue siendo parte de algo que está en movimiento y que está creciendo, y que la banda afuera pues lo sigue fomentando, ¿no? La solidaridad no tiene que ser reivindicarlo desde una pinta con el nombre de nadie, ¿no?, sino saber que estás llevando a cabo en lo cotidiano esas ideas que compartimos y que estamos, por las que estamos construyendo, ¿no?, en ambos lados de los muros. Pues nos da un gustazo tenerte aquí con nosotros, Fer. pues la verdad también ha sido un ejemplo de lucha, de resistencia, ¿no? Dentro de las prisiones sabemos, y de alguna manera también pensamos que el estar dentro o estar fuera solamente es un sinónimo de libertad, ¿no? Sabemos que va más allá, como nos contabas, desde lo interno, ¿no? De las acciones propias, desde lo que uno piensa, de lo que uno conlleva día a día, ¿no? En los movimientos, en la lucha y en toda esta nefastez que de alguna manera estamos contra ello, ¿no? Contra el poder capitalista y el sistema que destruye y que es de muerte. Pues seguimos aquí en la frecuencia callejera. No sé si quisieras contarnos algo más aquí en esta jornada de hoy, este programita. Decirle a los compas, a las compas que siguen ahí, no sé, ¿quieres pedir algo, saludar algo, alguien? ¿Qué nos puede decir o para despedirnos de este bloque? Pues igual, pues apoyar como la lucha por la libertad del compa Miguel, que pues sí es una pasadez de lanza, 50 años, y por otra también como intentar cuestionar un poco el paradigma ya muy, muy antiguo del preso político, ¿no? Porque igual yo tengo dos compas en la cárcel que no tienen ese calificativo y que la neta le están chingando, que le han chingado por intentar también llevar a cabo en su vida cotidiana una forma nueva de practicar la libertad y las relaciones. Y pues este compa, uno de ellos es este Gerardo Ramírez Valenzuela, el CABE, que pues este compa me enseñó un chingo de cosas a luchar, ¿no? Desde la perspectiva de tu vida diaria, llevando a cabo el afecto, ¿no? Incluso entre compas en un lugar que te rodea en un ambiente muy machista, ¿no? Entonces, ese compa ahorita está segregado en las torres de alta seguridad por haber defendido el proyecto de la biblioteca José Tarrío. Y pues igual de ese compa no se sabe mucho, ¿no? Por lo mismo de que pues no tiene como ese rótulo de preso político, ¿no? Y siento que igual si lo cuestionamos, pues podemos ir como un poco más allá, porque al final de cuentas eso fue lo que a mí me permitió tener o tejer vínculos con los presos allá adentro, porque no estaba haciendo como esa diferencia desde el principio y entonces la banda tenía como más apertura de acercarse a escuchar las propuestas y de construir otras nuevas, ¿no? Entonces, pues igual nada más eso y pues nada, ¿no? Que seguir aventándole de cualquier forma, pues ocupar espacios, ocupar la calle, seguir reventando monumentos o lo que se pueda, porque a final de cuentas todas son acciones que tienen un sentido más global y más amplio, ¿no? Entonces, chido, carnales. Pues un saludo a toda la banda y ahí estamos. Pues gracias por las palabras, Fer. Un gustazo tenerte aquí en libertad también, seguir luchando, como te decía. Y pues ahí está, ¿no? Hay que reflexionar sobre esta situación de sistema carcelario. No solamente se limita a los compas o con el sinónimo de presos o presas políticos, sino también a toda la banda que de alguna manera pues ha sido segregada, marginada en los barrios, en cada rincones de este planeta, y gente que no se sabe, pues de alguna manera también está pues injustamente presa, ¿no? Que sabemos, por ahí algunos sabemos sus historias de algunas, y es de probable también que esta forma de encierro sea un castigo para la humanidad, ¿no? Entonces no queremos que las rejas sigan siendo este castigo ni para todo ser vivo, para nada ninguno ser vivo, y para ninguno de los compañeros. Y pues bueno, te agradecemos que hayas estado con nosotros, que hayas aceptado pues estas palabras también para que los compañeros nos estén escuchando. Mi bandera es negra. rap no es bueno porque sea femenino. No le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. No quiero tu respeto nada más por traer falda. No me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches. No me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan. Bien, banda, seguimos aquí en Frecuencia Callejera y pues escuchamos una entrevista ahí que el compañero Tepe se rifó con el Bárcenas, que nos compartió todo este... El canalito que nos compartió también ese día ahí. Sus palabras, la neta, es todo lo que nos dice, pues bien fuerte, ¿no? Y pues recordando quién es Bárcenas, pues es un compañero anarquista declarado. Fielmente anarquista, el compañero. ¿Cuánto tiempo estuvo en...? Aproximadamente 7 años. ¿Como 7 años? 6, 7 años. En la cárcel por el árbol de Navidad quemado de la empresa Coca-Cola. Y pues que sí. Pues estuvo ahí bastante tiempo como torcido y la cárcel no les daba ningún beneficio penitenciario. Estamos platicando ahorita aquí entre la banda, ¿no? Que incluso sus actitudes dentro de este lugar tan horrible, pues seguían siendo rebeldes, ¿no? Ante el sistema que lo quería callar. Recordemos que hizo varias actividades dentro del penal también. Claro, ahí armó periódico. Algunos periódicos, el famoso Canero, que por ahí anda rolando también con varios compas, lo he visto por ahí. La que también difundió, el diccionario también que decía los carnales, ¿no? Diccionario Canero. Y pues él actualmente es, ¿cómo se llama esta madre? Carpintero. Claro, el carnal lleva el oficio de salió hace un año, carnal. Claro. Pero también este trabajo, pues de él, este conocimiento de imaginación y de las manos propias, pues precisamente la autogestión, él también lo lleva de esa manera, ¿no? Sí, y igual recordando que salió hace como un año por esta amnistía que le dieron Mancera, ¿no? Todavía. Pues le otorgaron, ¿no? En aquel otorgó, momento, ¿no? Pero en realidad... Bueno, pues, o sea, bueno, fue en el tiempo que todavía estaba ese güey, ¿no? El Mancera. Y pues que el carnal CCH de Vallejo, ahí su bandita que le tiró paro, su jefa que siempre estuvo ahí presente en toda la lucha. Sí, y pues, recordando un poco este discurso de como lo que nos hablaba él en la entrevista de cómo es que vuelven a la banda dentro del sistema carcelario, de cómo es que todas las corrupciones, todas las cosas que tienen que pasar, el pedo de la lista, el pedo de todos los días estar sometido a un horario, el pedo de, pues, La comida, ¿no? La comida, también, ¿no? De o sea, tener que inhumana, soportar. En esos lugares, ajá, ¿no? De vivir en las estancias incluso, ¿no? Sí, también gacho, de, ¿no? Y donde está previsto de alguna manera consensado para que sea para 5 presos, están 30, 40 incluso, ¿no? Sí, güey, ¿no? Y también igual la visita, cómo la trata, ¿no? No solamente el hecho de los compas, que pues como sea, la neta, bien rifados, se fletan ahí 24/7, pero pues que también la familia, el desgaste y toda la gente alrededor de ellos, y cómo se desgastan para poder llevar comida, para poder pasar una prenda, para poder, o sea, todo es gasto, ¿no? Todo es dinero, el hotel más caro del mundo que es la prisión, ¿no? Recordemos que pues estos programas van dedicados justamente a los presos políticos y también a los que no son políticos, a los carnales que sí, también son presos sí. de clase. De hecho, precisamente Guárcenas también lo menciona, ¿no? Uh-huh. Nos platica un poco también nos platica esa situación sobre la cuestión de la gente que no se le cataloga como preso político, pero que de alguna manera están justamente en estos lugares por injusticias, ¿no? Por incluso no tener varo, por no tener dinero, un buen abogado, güey. Claro, por no tener las condiciones, no tener este estatus político capitalista de poder pagar, ¿no? Pues entonces claro, son, ¿no? Ellos son utilizados precisamente como la carnada y pues ellos son los que son pagan, la carne, ¿no?, de cañón, ¿no? Toda la carne de cañón de la sociedad capitalista, globalizadora y consumista en la que vivimos. Y que pues es la banda que ahora sí que los pagadores, ¿no? Como los que dicen ahí. Pues les mandamos un fraternal saludo a todos ellos, esperando su pronta libertad, esperando que los muros de las prisiones caigan y que florezca y siga floreciendo esa semilla de esperanza para todos ustedes, carnales. Un saludito. Esto que las palabras que nos compartía sobre cómo no se dejen influenciar, ¿no? Sobre este discurso de ser el más violento del barrio, de que la escuela canera solamente les deja ese honor. Está culero que ese discurso se apropie y que como nos decía Bárcenas, pues la banda quiera salir como a rifar y controlar, cuando pues realmente lo que vemos es que todo el tiempo afuera y adentro es lo mismo, ¿no? Es una represión constante de las ideas, de las formas de organización, de el pensar diferente, del querer construir una alternativa a esta pinche realidad tan jodida que todos los días nos hace saber cómo vestirnos, cómo actuar, cómo condicionarnos a nosotros mismos en nuestras propias cadenas, ¿no? Y que el estar adentro y afuera pues es un reflejo solamente de la podridez que como sociedad tenemos. Entonces, pues bueno, Bárcenas nos compartió ahí esas palabras sobre la prisión, sobre su experiencia, y pues le mandamos igual un fraternal saludo al carnal. Sí, el carnal ahí donde ande chambeando, ahí por ahí el carnal nos dijo que andaba movido también con este oficio, así que por ahí pueden. Ahí difunda y los que necesiten ahí cualquier chambita, pues ahí está el. Sí, claro, como él, como muchos compañeros que pues de alguna manera también. Que le rife con todo. Rife controla, carnal. Ahí nada más. Pues bueno, pues sí, ¿no? Te vamos a animar un poco también esto. Que por ahí que tenemos unas rolas. Ah, sí, y más tenemos acá igual unas, ¿cómo se le podría decir? Unos audios sobre conceptualizaciones sobre derechos humanos, discurso de derechos humanos y presos políticos, como la diferenciación del trato o de lo que llegan a pasar ellos en prisión. Y un audio sobre este güey que teoriza un poco también sobre el encarcelamiento, que es Michel Foucault, sobre su libro Vigilar y Castigar, que no todos estamos de acuerdo, hay que aclarar eso, pero pues que ha sido importante como para poder comprender cómo se justifica este discurso de sometimiento corporal y sometimiento de ideas, pensamiento y pues sí, ¿no? De cosmovisión a través de un espacio reducido y el discurso de obediencia y de comportamiento social que se debería de manejar. Entonces, pues vamos a escuchar esos audios. Estuvimos también con la rolita, ¿qué rolita, Tepe? Por ahí los pondrás. Ah, ¿de Bárcenas, Sebo? ¿Cuál sí. No sabemos cuál es. No sabemos el título, pero es una rola de Bárcenas. Ahí sí, Bárcenas nos escucha, que nos mande el nombre de la rola. Bueno, exactamente, sí, pues ya sí. También para tenerla aquí en la programación, ajá, no las pueden pedir. Ah, sí. Por ahí está también. Pues también nos acompañó ese día en la jornada de Agosto Negro. Y pues bueno, esta es una rolita. Esto es Frecuencia Callejera, banda. La voz de la desobediencia. Ocupache. El concepto de Cimarrón decidimos acuñarlo porque justo coincidíamos en aquel momento en que lo que nos había llevado a la cárcel era justo eso, ¿no? El hecho de haber decidido dejar la vida doméstica que nos habían intentado imponer desde niños, ¿no? Y justo eso es como con lo que más me identifico yo. Y bueno, esta canción hace un poco énfasis al colectivo Cimarrón, de los compas que ya no están aquí, pero que todavía resisten en la cárcel, y la compusimos colectivamente. Sí, regresamos aquí nuevamente a su frecuencia callejera. La voz de la desobediencia. La voz de la desobediencia. Que, ay, desde el perro. Ocupache. Bueno, les mandamos un saludo a todos los ocupantes, es el Che, por supuesto. Claro, a todas, todes. Ajá, y a los del comedor. Y bueno, pues bueno, escuchamos a Caos Urbano con Presos a la Calle. Y también estuvimos escuchando ahí unas capsulitas sobre lo que les decía sobre derechos humanos y el discurso que manejan y cómo ellos mismos se contradicen en las prácticas. Y un poquito sobre el discurso de vigilar y castigar, de cómo es que se legitima el encarcelamiento a través de la obediencia y la disciplina social que ejerce el Estado sobre la sociedad. Y pues cerrando ya con el programa, vamos a recapitular lo que estuvimos viendo en este segundo programa. Segundo programita aquí en la frecuencia callejera. Bueno. Pues sí, un gustazo. Y pues bueno, pues sí, estuvimos hablándole de hoy un poco del caso de Peralta, que pues bueno, todo su la cuestión jurídica pues es extensa, toda la cuestión que se están llevando acciones en varias partes de México y no dudamos que otras partes del mundo, pues todavía va a continuar esto. Y bueno, estuvimos hablando sobre su caso. Tuvimos ahí una entrevista. Una entrevista de desde el penal en las jornadas de contra la represión y por la libertad. Y más adelante escuchamos también un poquito sobre las palabras del compañero Bárcenas. Sí, un saludo al Bárcenas, que también ya en el carnalito. Sí, y un poquito pues ahí nos estuvo comentando como sobre las condiciones que los compañeros presos políticos y no políticos viven dentro de la cárcel. También, bueno, ya retomando de lo de Peralta, también que se fue a huelga de hambre y como dar el seguimiento del caso ahorita, no olvidar como qué es lo que sigue a partir de esta audiencia final que ya se dio el día de 19 de septiembre. Y pues ya les pasamos igual los contactos, sí, de Miguel Peralta Libre en Facebook y Soledad deluxe@gmail.com, sí, por si los que quieren ahí buscar más información. Sí, recordando que pues que seguimos exigiendo su libertad desde cada punto. Y pues recuerdes también que pues él está preso injustamente, acusado de un asesinato que no ha cometido y en cuales lleva los 50 años. Se le pide que se recabe se revoque su sentencia. Y pues bueno, ¿no? Ha habido anomalías y puras falsedades ahí en este proceso y por eso precisamente seguimos exigiendo. Sí, y pues bueno, también estuvimos ahí escuchando unos audios sobre conceptualización básica sobre presos políticos y el discurso institucional que maneja el Estado a partir en su según ellos en su discurso legítimo de las cárceles. Y pues les compartimos que el próximo programa vamos a estar un poquito hablando sobre otros compañeros como Luis Fernando Sotelo. También vamos a estar hablando sobre los compañeros de San Juan Copala, de Tlanisco, esta banda de La Ley Garrote de Tabasco, que no, igual no se lo pierdan. Y pues que vamos a tener vamos a seguir otros dos programas más con esta pues sí, a ver, con este tema de presos políticos. Pues bueno, creo que nos vamos, compas. Entonces, este fue nuestro segundo programa. Cerramos. Para que nos sigan escuchando. Ahí desde sus aparatos radiofónicos, sus redes sociales. Y bueno, banda. Pues, de este lado está Tepe. Y de este lado está Lechuga. Y los seguimos invitando a los talleres del Ocupache. Paro, ahí cáiganle, está yoga, está danza aérea, está teatro, hay más talleres ahí, creo que de serigrafía y de sala fancinoteca, el comedor popular, lengua zapoteco, ajá, hay un buen de actividades que hayan estado viendo, entonces para que igual puedan buscar ahí en la página del Ocupa, que está Auditorio Che, y www.auditoriocheguevara.org, también está esa página. Y pues nada, esto es La Desobediencia Radio, es un programa autogestivo que nace desde las entrañas de la organización colectiva del Ocupa Che y Autónoma, y que pues les invitamos a que nos sigan en las plataformas en las que se están subiendo estos, que lo compartan con sus compas y que pues difundan este tipo de esfuerzos que pues son para que justamente los medios de desinformación no nos sigan engañando y no nos sigan haciendo creer que la situación en la que se vive hay un beneficio, ¿no? Para todos, cuando se ve claramente que solo para unos cuantos son esos beneficios. Entonces, este es un esfuerzo de TP, del Evo, de este lado, del Evo en los controles. Un saludo a Evo, que y compa, una servidora acá, bueno, una servidora, una compa, lechuga acá. Y pues esto es Frecuencia Callejera, la voz de la desobediencia. La puta mayoría en sus vidas de mierda cierran la boca y no se revelan, pero siempre hay alguien que no se aborrega y ofrece su vida por el ideal. ¡Presos a la calle! Presos de un estado fascista, democracia lo suelen llamar. Presos por no quieren callarse, su único delito fue pensar. ¡Presos a la calle! Hay asesinos fuera de la cárcel, la democracia les deja actuar. Hay asesinos que van a por ti, que torturan por salvar su paz. ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos! ¡Presos! ¡Presos a la calle! ¡Presos a Calean! ¡Anicia Osoa! Michel Foucault, vigilar y castigar. Se dirá, la prisión, la reclusión, los trabajos forzados, el presidio, la interdicción de residencia, la deportación, que han ocupado lugar tan importante en los sistemas penales modernos, ¿son realmente penas físicas? A diferencia de la multa, recaen indirectamente sobre el cuerpo, pero la relación castigo-cuerpo no es en ella idéntica a lo que eran los suplicios. El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario si se interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar. Es para privar al individuo de una libertad considerada a la vez como un derecho y un bien. El cuerpo, según esta penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de privación de obligaciones y de prohibiciones. El sufrimiento físico y el dolor del cuerpo mismo no son ya los elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones insoportables a una economía de los derechos suspendidos. Y si es preciso, todavía la justicia manipular y llegar al cuerpo de los justiciables será de lejos limpiamente según unas reglas austeras, y tendiendo a un objetivo mucho más elevado, como efecto de esta nueva circunspección, un ejército entero de los técnicos han venido a relevar al verdugo anatomista inmediato del sufrimiento, los vigilantes, los médicos, los capellanes, los psiquiatras, los psicólogos, los educadores. Por su sola presencia junto al condenado cantan a la justicia la alabanza de su aquella, de que aquella tiene necesidad. Le garantiza que el cuerpo y el dolor no son los objetivos últimos de su acción punitiva. Hay que reflexionar sobre esto. Veo que uno de los camaradas te escribió con respecto a la suerte de mis alas. ellas que eran tan amantes de los más audaces vuelos. Débiles y entumecidos están ahora, esperando, esperando, esperando, esperando. ¿Por qué ponen a las águilas en jaulas? ¿Por qué? ¿No saben que para lo que el gusano es una inmensidad, es prisión para el águila? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿No saben que las alas necesitan el espacio? ¿Que las alas son sagradas? Derechos humanos de los presos políticos vulnerados en democracia. Tortura al momento de la detención y luego al interior de la cárcel. Incomunicaciones prolongadas. Se desconoce el principio de presunción de inocencia. Dobles procesamientos de la justicia civil y militar. Falta de asistencia jurídica. Dilaciones indebidas en la dictación de sentencia. Condenas basadas en presunciones, negación, tardanza en la prestación médica. Estos son los atropellos a los derechos humanos que sufrieron los presos políticos en democracia y que siguen sufriendo, lo que contradice principios jurídicos fundamentales propios de un Estado de Derecho y que deja en el olvido los acuerdos internacionales firmados y ratificados. Nunca se les reconoce el calificativo de preso político. Se les denomina públicamente y se les procesa como terroristas, omitiendo que se estaba enfrente a sujetos que desarrollan acciones ilícitas, pero que no tenían la misma naturaleza que los delitos que cometen los presos comunes. Derechos humanos y Amnistía Internacional utilizan el término preso político para referirse a cualquiera que se encuentre preso por actos que en sí mismos son políticos, cuando los móviles que guiaron al preso a cometerlos son de naturaleza política o cuando los aspectos que tuvo la autoridad para detener a determinada persona son políticos. Entre las condiciones que grafican un desigual tratamiento entre los presos políticos y los comunes se encuentra la reclusión en un régimen carcelario especial denominado de alta seguridad, negación sistemática a la libertad provisional, condenas desproporcionadas y limitaciones a beneficios y derechos carcelarios. De acuerdo con la abogada Miriam Villegas, el criterio de peligrosidad social está lleno de consideraciones subjetivas que cambia de acuerdo a la ideología dominante, lo que conlleva a calificar a priori a los internos como infracciones a la normativa terrorista y sobre seguridad del Estado como sujetos peligrosos, sin atenderse a otras consideraciones respecto a su vida en libertad. Pese al concepto de peligrosidad social, está siendo abandonado por la mayoría de las legislaciones en el mundo. Según sostiene la profesional, en el ingreso de los presos políticos a la cárcel de alta seguridad, operó con este criterio de acuerdo a la pertenencia o relación con una organización armada y sin mayores pruebas. Uno tiene que sancionar por lo que le llaman al derecho penal del hecho, o sea, tú sancionas al sujeto por el hecho cometido, no por sus características personales, ni por su forma de vida, ni por su ideología. Pero ¿qué ocurre en los presos políticos? ¿Qué determina esto? ¿Quién lo determina? Hola, buenos días, chicos. Buenos días, directora Jacqueline. Hoy vamos a celebrar una fecha muy importante para todos. ¿Y saben por qué es muy importante para ustedes? Porque es un ejemplo para cada alumno. ¡Cállate, pelotuda! Un ejemplo para ustedes, chicos, de que el estudio y el esfuerzo es una recompensa en nuestra sociedad. ¡Cerrá la vagina y deja de mentirle a los chicos! Me parece que la Abu de Matu quiere decirnos algo. ¡Sí, estafadora de la educación! ¡Fuera! Lo único que quiero decirles es que acá le llenan la cabeza de caca para que no piensen por sí mismos. ¡Abajo la educación! ¡Anarquía! Yo no quise, la verdad que las cosas, no sé, se dispararon. Pero bueno, los chicos se entusiasman. Es solo una expresión de los chicos, ¿no? Para ellos es como jugar. Pero entiendo la preocupación. Muchos padres tomaron imágenes de lo que pasó. Los testimonios son muchísimos. La escuela quedó hecha mierda, pero no se nota mucho la diferencia como estaba antes. Además, los chicos son tan lindos cuando son espontáneos. In the building next to the location. Suspects are seen climbing out of both windows, male Hispanic and a possible male black. They have their vehicle, van parked in front of the location. And how